Hola, buenas noches. Nadia, Caro, Hola, Pablo, ¿cómo ¿cómo estás? andan? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por recibirnos así terminando el día. Te queríamos preguntar, nosotras habíamos charlado hace 2 años, creo, pre-DNU, y bueno, quería empezar preguntándote por las consultas que estás recibiendo en este momento, la situación de alquileres en este momento. Bueno, cómo la ves, lo que quieras contarnos. Un poco hace 2 años había adelantado, viste que ahora de pronto hay periodistas que parece que están como muy sorprendidos con la situación de los inquilinos que decían que iba a mejorar la oferta y demás. Y nosotras habíamos hablado en ese momento y dijimos, che, derogar la ley de alquileres no va a ser la solución habitacional que están esperando. Bueno, se profundizó esta situación habitacional de desigualdad en el acceso a la vivienda que ya existía. Como ustedes venían diciendo, 6 de cada 10 inquilinos acá en La Plata está endeudado, no solo con el alquiler, que es terrible, sino también con las expensas que ahí nombraste. Y las consultas que vengo recibiendo tienen que ver con la falta de pago, qué hacen frente a una situación donde no pueden pagar. Ahora está preocupando muchísimo el tema de los desalojos, de las resoluciones contractuales, de poder finalizar el contrato antes del periodo acordado, las cláusulas de venta que por ahí te ponen en los contratos y la vivienda, hasta hace un rato, por ejemplo, estuve con un caso así, que alquiló una persona y con una cláusula de venta y al mes vendieron Ah, la bueno, casa. Entonces claro. está tratando de ver cómo poder, que pagó muchísimo para mudarse a un lugar y ahora tiene que volver a endeudarse y sacar un préstamo para poder mudar. Esas son algunas de las Ah, no, es situaciones que terrible. vengo escuchando. Antes era quizás más el volumen de consultas por arreglos en la vivienda y cuestiones que el propietario por ahí no se quería hacer cargo, que siguen existiendo actualmente, más agravadas, porque ahora la respuesta es, si no te gusta, andate. Entonces, como más fuerte esa situación, pero hoy preocupa más el tema de la estabilidad, de poder permanecer en la vivienda. Claro, sí, entiendo. Y respecto a lo que decías, no hay ley de que es una cosa de, bueno, arreglate, es lo que hay. ¿Qué herramientas tenés cuando te llegan este tipo de consultas como para encarar inquilines? ¿Qué se tiene cuando no se tiene ley? Qué difícil. Y ahí tenés que ir al caso puntual y concreto, porque hoy por hoy, al no haber ley, lo que hay que mirar es el contrato, que es la ley entre las partes. El problema es que los contratos son súper abusivos, por eso yo hago todo un trabajo de compartir y visibilizar las cláusulas abusivas, los abusos que hay, ¿no? Como para que el inquilino vaya a firmar el contrato de otra manera, por lo menos conociendo qué cosas están mal, qué cosas no, a qué cosas tiene que prestar atención. Que no es lo mismo que ir a ciegas y decir, bueno, ya está, yo firmo lo que me da el inmobiliario y me confío. No, en este contexto es lo peor que puedes ir a hacer, ir regalado, entre comillas, a firmar cualquier cosa, te lo den ahí en el juren, que te digan que la propietaria ya firmó y que vos reservaste, entonces tener miedo porque se te caiga la reserva. No, hay que tomarse el tiempo, leer con detenimiento. Justo ayer compartí un ebook, un recurso más gratuito de cláusulas abusivas para quien lo quiera leer. Es gratuito, anda por ahí dando vueltas, así que también se suma a esta cantidad de ebooks que comparto por la página, gracias por decirlo. No, me parece Y bueno, toda esa fantástico. información de prevenir antes de firmar el contrato, y si ya firmaron el contrato, es revisar a ver qué es lo que se firmó y a partir de ahí pensar una estrategia puntual, porque hoy por hoy, como vos decís, no existe una ley común para todos. Entonces, al no existir una ley, bueno, es cada situación, analizar cada palabra, ver cada detalle, a qué se comprometió cada uno. Y en función de eso, bueno, analizar una estrategia a seguir. Y si tuvieses que darle algún consejito a la oyentada que está por alquilar o está por entrar en un contrato de alquiler, o mirá, alguna cuestión que quieras mencionar o algo sobre qué sí y qué no que quieras compartir. Cosas que sí, que no. Cosas que no, por ejemplo, que no se aclare con respecto a las expensas de qué se tiene que hacer cargo el inquilino. Las cláusulas de reparaciones y de las expensas están siendo terribles. Algo que se usa muchísimo en las cláusulas de expensas es decir que son comunes y las expensas son todas comunes. Común no es sinónimo de ordinario y esto lo vengo repitiendo muchísimo porque hay una confusión tremenda con esto. ¿Qué pasa? Si vos firmás un contrato de comunes, estás habilitando que te cobren las ordinarias y las extraordinarias. De detallar en esa cláusula que vas a pagar solamente los gastos habituales. Y esto te cambia por completo la ecuación. Porque después, si se le rompe el caño al de arriba y te llueve a vos el departamento, tras que ya estás sufriendo un perjuicio en tu vivienda y por ahí se te están arruinando cosas, lo tenés que pagar quizás, si te haces cargo de algún tipo de situación de estas. Entonces, para que eso no suceda, aclarar bien en la cláusula de expensas qué vas a abonar. Generalmente tienen que ser cuestiones de uso, servicios. Después, por otra parte, las reparaciones. Que volvamos otra vez a aclarar en las cláusulas que nos vamos a hacer cargo de los inquilinos de mantener y conservar, pero el propietario se tiene que hacer cargo de las cuestiones estructurales. Y por otra parte, yo no puedo mantener y conservar con vino, si vos me estás llena de humedad, no te voy a pintar las paredes después. Entonces, hacer un buen inventario, súper detallado, cuando recién llegás a la vivienda e incluso antes de firmar, que no firmen un inventario, y esto no es una cuestión de negociar nada, chicos, o sea, esto es una cuestión de pedirle a la inmobiliaria, che, laburen, me están cobrando una comisión y no me aclaran de qué está pintada la pared, y después me venís a pedir pintura, marca, las mejores marcas, no las voy a nombrar, pero me pedís pintura Ligantex cuando en realidad tiene cal la pared. Entonces, hacer un buen inventario, aclarar hasta lo más chiquito, porque eso después te lo van a cobrar a vos cuando te vayas. Entonces, ahí es clave. Si vos tenés un domicilio electrónico, por ejemplo, las dos partes, no una sola, como me suelo encontrar, las dos partes, un domicilio electrónico donde hacerse notificaciones, te ahorras un montón de plata en cartas documento y podés tener registro documental y fotográfico, audiovisual de lo que estás diciendo. Entonces te respaldás muchísimo mejor. Esto durante el inicio de la relación contractual. Y además, otra cosa, que te dejen probar los artefactos, porque por ahí vos llegás y hay cosas que no probás enseguida, conectado el gas cuando llegás, usualmente los servicios están dados de baja o la luz. Entonces, ¿cómo puedo saber si me funciona la cocina y las cuatro hornallas si no tengo gas? No te lo puedo probar en 5 días. He visto contratos que dicen, a partir del quinto día, el inquilino se hace cargo de todo, de todas las reparaciones de la vivienda. No, Es pará, increíble el dame nivel por de lo vivienda. menos 2 meses para saber, hasta que me conectan los servicios y demás, para saber cómo funciona cada uno de los artefactos. Porque hay cuestiones que en una visita de 15 minutos, vos no te podés dar cuenta, tenés que ser arquitecto para darte cuenta. Y creo que la mayoría no tiene que saber si... digo, exhaustivo, no podés ir a una visita cuando vas a hacer la reserva. Entonces eso, un inventario bien detallado para que después no te encajen los gastos a lo último. Y después, ya que estamos con tantos inconvenientes en los aumentos, evaluar bien la cláusula de salida, porque si te ponen penalidades altísimas, multas altísimas para poder salir, bueno, tratá de negociar que la multa sea más baja, de un mes y medio, según el momento del contrato donde te encuentres, pero no, el 10% de los cánones locativos futuros que nadie entiende cometen un montón de abusos, también te cobran cualquier cosa. Entonces, lo más clara posible esa cláusula para que haya menos dificultades. Bien, perfecto. por Entonces, ejemplo. pasando en limpio lo que aconsejabas. Entonces, no expensas, no contratos donde figure la expresión expensas comunes, o sea, que figure si son ordinarias, ¿verdad? Después, reparaciones de, digamos, de normal uso, cláusulas de rescisión, y hacete un domicilio electrónico para ahorrarte en cartas, documento, mi amor. Y mención especial en la inmobiliaria platense que una vez me alquiló una casa donde no funcionaba el calefactor y que estaba empapelada una habitación con papeles de puchos de los 90. Parliament. Y todo eso. Y preguntar también por esto del desalojo express, ley de inviolabilidad de la propiedad privada, si es algo que está siguiendo, no sé, de la situación, Sí, digamos, terrible. nacional en Vengo ese sentido. escribiendo, vengo dando nota también porque es fatal, es. Más que inviolabilidad de la propiedad privada es la ley de los desalojos rápidos, pero no solamente de los desalojos, porque este proyecto hay que entender que engloba un montón de otras cuestiones, tiene otros capítulos en donde desalojan rápido a los inquilinos, pero además están habilitando, sacan los topes para la venta de tierras extranjeras para los extranjeros. A la vez se modifica la ley de manejo de fuego y permiten, reducen la cantidad de años para cambiar el destino de las tierras. O sea, prendete fuego Patagonia, chao, un besito a lo que conocemos ahora, porque esto va a salir, porque, a ver, tienen todo el Congreso, están saliendo todas las leyes, entonces, esto va a salir. Entonces, modifica de plan urbano. Que está afuera y deja en la calle a 5 millones de familias que viven en barrios muy humildes. Antes ya se expresaron un montón de organizaciones sociales y realmente habilita un montón de cuestiones que se tendrían que tratar mínimo por separado. Están haciendo, me hace acordar mucho a la reforma laboral, que metieron un montón de cosas adentro. Bueno, ahí es lo mismo. Con la propiedad privada no necesita, porque ya nuestra Constitución Nacional, que es divina y que hay que respetar de paso, ya protege la propiedad privada. Tenemos un artículo que es súper protectorio de la propiedad privada. Esto no es para proteger la propiedad privada. Esto habilita que. Aceptado esta comunicación, perdón, realmente el trabajo Sí, ¿no? Y esta semana, que sí. también esté a disposición, que ponga a Totalmente. disposición todo su conocimiento y todas las herramientas legales que tenemos quienes alquilamos. Está buenísimo, porque un montón de veces te ves en esto, ¿no? En una tarea súper solitaria, con un montón de términos que entendés a medias, teniendo que endeudarte para Sí, es renovar el mucha alquiler. disposición, mucha Esto, y que desprotección. haya profesionales de las leyes que acompañen y que brinden informaciones, nada, para agradecer. Y tenés una fan. ¿Quién le mandó saludos? Ah, que sí, Maru. sí dijeron. Así que está. Ya se inauguró el club de Ya hay fans club de fans, de la sí. abogada de alquileres. Alguien. Ay, no me escucho. Por arroba de alquileres, abogadadealquileres.com, ¿no? Sí. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Que es que me mandó saludos, le mando un beso también. Gracias por todo. Muchas gracias, Ludmí.